Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Antonio Malinconico, guitarrista reconocido, nació y creció en St. Gallen, Suiza, en 1979. Sin embargo, sus raíces se encuentran 1000 kilómetros más al sur, en Campania, Italia. Viaja a menudo a su país de origen. Es que Malinconico está influenciado por la lengua y la cultura italiana, así como por la vida cotidiana en el este de Suiza, donde también dio sus primeros pasos musicales. Desde el principio se hizo evidente que quería estudiar música. Se desencantó por la Universidad de las Artes en Zúrich y en 2005 completó sus estudios con honores. Luego viajó a Centroamérica, Sudamérica y Medio Oriente y vio confirmado lo que ya sospechaba durante sus estudios. El virtuosismo está bien, pero nada más. Su discografía puede decirse que comienza en 2011 y va a 2022 en un total de 11 discos. Lo que da alas y profundidad a la música es el sonido, es decir, aquel que se ve reflejado por la devoción, el amor y la pasión. Este sonido impregna mucho a la música de Antonio Malinconico, dándole intensidad y calidez. Le gustaría desarrollarlo y profundizarlo más, dice él, hasta el final de su vida. Pura pasión por la guitarra. Hoy quiero ofrecerles escuchar a Antonio Malinconico en un sencillo de Antonio Lauro, intérprete venezolano y uno de los principales compositores para guitarra clásica del siglo XX ya fallecido. Un vals venezolano, Carora. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, de más está decir que Luis Alberto Spinetta fue un músico, cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino, considerado uno de los más importantes y respetados músicos de Argentina y también de Latinoamérica y del habla hispana por la complejidad instrumental, lírica y poética de sus obras musicales, tanto sus múltiples agrupaciones como solista. Tan importante fue que el gobierno argentino estableció el 23 de enero como Día Nacional del Músico en honor a su nacimiento. Pero más allá de sus discos, su enorme trayectoria dentro y fuera de fronteras, y más allá de su inmortalidad, hoy quiero traer a Luis en su palabra y su música. En primer término, lo escucharemos en un fragmento de una entrevista realizada por su hija, Catarina Spinetta, para el canal 23, allá por el 2008. Y en segundo lugar, la canción Dime la Forma, de su disco Peluzón of Mil, de 1991. Bueno, musicalmente no me importa nada, ninguna obtención más que la música, ¿no? Es decir, es un producto como si yo dijera que voy a cuestionarme si yo soy un pintor, un cuadro, por lo que piense tal o cual. ¿Ok? Bueno, entonces con la música a mí me sucede lo mismo. Nunca me importó lo que van a pensar ni lo que van a decir. Y bueno, y sobre todo para tener un camino así tan libre, tenés que preocuparte por tener como una habitualidad a hacer cosas, porque si no, es decir, encima de que haces cosas que por ahí, ¿entendés?, no son demasiado populares o comerciales, por decirlo así, si encima haces poca obra, ya directamente no existe, eso es como un amateur, así, bueno. Entonces, una vez que me hice profesional, comprendí que el camino era como si fuera, bueno, que me toca hacer canciones y hay que hacerlas y llevarlas adelante y dejarlas grabadas. Y así otras, y otras, y otras. Entonces, bueno, en eso estoy. Cuando se detiene ese digamos, andarivel, lo sabe Magoya, ¿no? ¿Entendés? Y esta dulce bruma que cuelga como un panal. Thank you. si quieres yo estoy aquí. Oh, en libros, hojas, haces de luz y esta dulce bruma que cuelga como un honor. El canto y la palabra.